11:23, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana, ahí quedaba nuestro primer encuentro de actualidad local que nos ha metido de lleno en la feria y fiesta de nuestra localidad, conversando con esos pregoneros de esta feria 2019. Aurelio López, muy buenos días. Buenos días. El micrófono, Aurelio, que te lo tenemos que acercar un poquito para que te escuchemos. Buenos días, Aurelio. Buenos días. Tú también has sido gigante cabezudo, ¿no? No. ¿No? Ya a mí me hace falta poner cabezudo, yo lo tengo encima. Pero es lo que me falta en la fiesta. Pero salí, sí. Eso te iba a decir, ¿no? Estábamos hablando aquí antes, porque esta entrevista que acabamos de emitir la grabamos ayer por la tarde. Sí. Y mientras hemos estado aquí, Aurelio y yo, conversando un poquito, ¿no?, de toda la tradición de los gigantes cabezudos, de antiguamente, cómo se celebraba. Y antiguamente, ¿no?, tú tienes muchas historias también para recordar, sí, ahí, ¿no? Yo ya tengo mis añitos, ¿no? 71, para que no me voy a quitar ninguno. Poca cosa. Y yo recuerdo cuando chico, no son los gigantes cabezudos de hoy en día, ni con la alegría, ni con el alborozo que se vive, era más, venían de fuera los señores, que son los que se ponían las cabezas, ¿no?, y después los más pequeñados del lugar, pues se ponían aquellos algunas veces no parecían ni enanos ni nada, pero vamos, yo no me he vestido nunca, yo he ido corriendo con ellos, pero se ponía y paseaba con la Diana Floreada, que se llamaba Diana por la mañana, sobre las 8 de la mañana, una hora un poquito rara en aquellos tiempos, y ya está, pero eso ha existido. Yo, que yo recuerde, desde pequeñito lo recuerdo perfectamente. Mm-hmm. O sea que tienen ya sus añitos, sí, ¿no?, los gigantes, sí. Lo que pasa es que, claro, cogidos por ubriqueños, ¿no?, y llevar la tradición por de esta forma, de hace poco tiempo, hace unos 15 o 20 años, como bien decían. Como ellos estaban comentando. Bastante. Mm-hmm. Bueno, pues los gigantes y cabezudos, a ellos se les rinde homenaje en esta feria 2019, y van a ser los pregoneros de la feria este martes. Vamos a poder escuchar su pregón desde la Plaza de la Estrella, así que animando a todos los pequeños para que lo disfruten y para que vivan especialmente la feria. Pero antes tenemos días especiales como la patrona de Ubrique. Este domingo 8 de septiembre llegará la salida procesional de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, y desde la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios se está ya preparando prácticamente todos los últimos detalles, aunque esto preparado está, ¿no? De un año para otro, sí, ya se sabe, toda la dinámica de trabajo está más que afianzada, pero bueno, siempre hay que estar pendiente, ¿no? Tú me decías que esta mañana el teléfono no dejaba de sonar. El teléfono, digo, lo voy a quitar porque parezco, vamos, que está todo preparado, está todo, en fin. Pero claro, ahora quedan los últimos días que hay que ponerlo en valor, como se suele decir. Entonces, uh-huh, claro, por ejemplo, ahora mismo están en la iglesia las camareras quitando flores, poniendo flores, mañana vuelven a quitarla para vestir la Virgen, en fin. Son momentos que hay mucho trabajo, uh-huh, ultimando toda esa cosa que se ha preparado. ¿Me comprenden? Desde, claro, aquí le mando un saludito. ¿A las camareras? A las camareras. ¿Las nombramos? Es que si me pongo a nombrar nombres, seguro que me se olvidan muchas, así que todas las que están allí en la iglesia, porque son tantas que seguro que me se va a olvidar la principal. Es decir, ¿Cómo la están preparando? ¿Cómo están preparando la imagen de la patrona? Pues no te puedo decir ahora mismo. Ayer, hablando con mi hija, para unos datos que tiene que dar, le digo, pero tú sabes que eso hasta mañana, hasta el sábado 11 puede hacer, porque, como siempre digo, que creo que esa pregunta me la hacen ustedes siempre, ellos pretenden las flores que vengan de tal medida, de tal colores, de tal esto, después a lo mejor no traen esta, traen la otra, entonces, como siempre, la pongan como la pongan, va a estar reluciente. ¿Pero qué flores tiene? ¿Qué flores va a llevar la procesión? Bueno, la verdad no sé, creo que gladiolo y nardo también va a llevar. Lo que no sé si va a hacer ahora o va a hacer para el día 15. Más o menos, porque lo que se ha hablado y lo que se ha dicho, pero ahora mismo de verdad ese dato no lo tengo en mi poder. Blanco, ¿verdad? Sí. ¿Y el manto, el rosa? Pues no sé. No lo van a poner, la van a desvestir, igual que te digo, cuando me preguntaste que si había estreno, pues la Virgen este año ha salido a procesionar, salió con un manto nuevo, que se la ha hecho una señora de aquí de Ubrique, María, a la cual le mando un saludito, se la ha donado todo, y la saya y el vestido, todo, ¿no? Pero claro, si lo decía que se iba a poner y después cuando se pusiera, aunque ya se había probado y se había puesto todo, pero no se había puesto en el paso, sino en el camerino. Sí. ¿Hay algún problema? Pues resulta que digo yo que va a salir con esto y después, por cualquier motivo, cuando la ponen los vestidores y se ponen a vestirla, no cuadra. Entonces, de aquí le doy la gracia porque en el traslado pues salió con el manto y el traje que le había arreglado esta señora. Uh-huh. Muy bonito, además. Bueno, ahora imito, yo me hablaban del verde, del rosa, pero ahora imito de verdad, sinceramente, Rocío. Es que ya te digo, estas se van a llevar todo a la... Es que, como digo siempre, ellos cuando piden, según las flores, según cómo está preparado, uh-huh, según pues, le pega una cosa u otra. Entonces ahí es donde ellas juegan, ¿me comprende? Y entonces esto yo tengo una imagen por aquí de la patrona. Tengo por aquí una imagen de la patrona que creo que es como luce, ¿no? Como ha estado luciendo estos días de novena. Y esta es la... Esa es la falla, que el vestido que tiene nuevo. Que la, y el manto blanco. Que ha sido donado, ¿verdad? Bueno, pues de momento está así en la parroquia y se preparará para la salida procesional de este domingo. Fíjate bien el trabajo que tiene. Hoy se arregla todas las flores de poleto, pero no se termina de poner, aunque esté puesto. Pero mañana es cuando verdaderamente quitan para su salida procesional y la función. Es decir, que es que es un trabajo continuo. Esto es que eso solamente lo saben las personas que están ahí alrededor. El trabajo que eso tiene, pero ellos lo hacen con tanto cariño y con tanta ilusión que ya está, ¿qué vamos a hacer? Claro. Bueno, cuéntame, ¿qué tal la predicación que se está llevando a cabo, ¿no? En cuanto a los cultos religiosos, tenemos aquí la oportunidad de poder conversar con uno de los predicadores, con el padre Antonio Romero, que nos ha hablado de su experiencia en la predicación de la palabra durante el ejercicio de la novena. Ahora, en concreto, está el padre Pedro Antonio Lozano, que es Pedro, como se le conoce vulgarmente en Ubrique. Que es el párroco del puerto de Puerto Serrano. Puerto Serrano. Y, bueno, pues la novena ha sido ejercida por ambos, ¿no? Ambos religiosos. Y ahí estuve hablando con él y digo, Pedro, ¿tendrá un huequecito mañana para ir para la radio? Como ya me habíamos contestado, pero él sí está ejerciendo ya en Puerto Herrano, entonces claro. Él viene y se tiene que ir. Ayer casualmente no se quedó con nosotros ni a tomarse un refresquito. Hoy quiere quedarse porque está en su parroquia, en claro. su parroquia, entonces claro, está también, si fuese más lejos, pues a lo mejor se iría más por la mañana, pero como está tan cerca, me dice, yo voy aquí a la 10:15 estoy en mi casa y ya estoy todo para por la mañana para hacer misas y esas cuestiones, entonces normal. La verdad. Son predicaciones diferentes, como tú me decías, pero con el mismo encanto las dos, ¿no? Hay quien le ha encantado, le ha gustado muchísimo la de Antonio. Tuvimos el placer de escucharlo el otro día aquí. Y ahí, pues, que bueno, anoche me decían, ay, el otro me gustaba mucho, pero Pedro, hay que ver, cada uno tiene su forma de predicar, cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene una forma de presentar o de alabar a la Virgen en este caso. Y claro, pues cada uno, a uno hay quien le gusta más y a otro quien le gusta menos. Pero vamos, hasta la presente, muy bien todo. Bueno, pues hoy, día 6 de septiembre, tenemos esa predicación. Luego, mañana sábado, llegará el Rosario de la Aurora. A las 7:30. A las 7:30 de la mañana. Aquí, recuerdo, mañana sábado, a las 7:30, el Rosario de la Aurora. ¿Por dónde? ¿Por dónde transcurre? Pues sale de la iglesia, coge por la calle Beato Diego, Pelita Abajo, la calle Solano, calle Botica y el templo. No es demasiado temprano para que coincida con el concurso de pintura de Pedro Lobato Hoyo. Ya lo he pensado, pero a las 9 está terminado. Es demasiado temprano para que coincida, pero sí que vamos a tener un ambiente muy especial en el casco antiguo. Ayer, mañana, ¿verdad? En todo el casco antiguo vamos a tener ahí, bueno, pues coincidencias y bueno, pues algo también diferente, ¿no? Bueno, Rosario de la Aurora, después llega la función principal que el, va... El día 11. El día, perdón, a las 11 de la mañana, el día 8. El día 8, que va a correr a cargo del arzobispo castrense de España, Juan del Río Martín. Exactamente, este es el arzobispo que tiene el ejército, que estuvo de obispo en Jerez. Entonces, muy conocido de Roberto, y hablando estos días en un sitio, en un retiro que habían estado, no sé dónde, pues le dijo, y él ya en tiempo estuvo aquí en Ubrique, cuando estuvo de obispo en Jerez, estuvo aquí varias veces en Ubrique, y le dije, pues, si puedo, voy a buscar a mi agente y os voy a acompañar en estos días. Y nos contestó que sí, que vendría ese día para estar con nosotros por la mañana. Pues es una alegría y un honor tener un arzobispo presidiendo la Eucaristía de la Virgen. ¿A qué hora es? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Y es, bueno, pues también quizás una de las principales novedades, ¿no? Claro, bueno. Nosotros siempre intentamos de buscar a alguien para ese día, alguien relevante, alguien, ¿me entiende? Pero es muy difícil. Yo no sé, vamos, este hombre con lo ocupado que está, como ha metido... Bueno, de hecho, había que ir por él, pero al final no, al final ya se ha contactado todo porque él va y viene rápido y ligero, ¿me entiendes? Pero en fin. Y después llegará la salida procesional, ¿no? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Cuéntame, salida procesional. 7 de la tarde, se abren las puertas del templo y sale la imagen de la Virgen. El recorrido es el habitual, pero podemos comentarlo, las personas que lo cargan, los costaleros, el acompañamiento musical, en fin, todo lo que concierne a esa salida procesional. Bueno, pues en primer lugar los costaleros están citados a las 6:30, para que estemos allí todos y se le puedan dar todas las instrucciones pertinentes por los dos capataces. Uh-huh. Y después, pues, su salida procesional a 7, claro, como siempre tardarán unos minutos, más o menos, ¿no? Pero a 7 de la tarde, pues, su horario previsto, pues, saldrá por la puerta de la plaza, sale la calle Real, San Juan, la calle del Perdón, Beato Diego, Pelita Abajo, San Sebastián, calle Remedio, Toledo, bueno, Jesús, Toledo, Botica y la plaza. ¿Echamos un vistazo al tiempo? No me asustes, Rocío. Ya hace algo. ¿Ya qué? ¿Qué sabes? Que está la cosa un poquillo fea. Bueno, está tampoco, ¿no? También ayer iba a llover desde las 2 de la tarde hasta las 7 y bueno, cayó un tormentazo, pero poco más, ¿no? No sé. Ayer ya algunos los costaleros pobres están. Ellos quedan, digo, tranquilos, chiquillos. Esto hasta el día 8 no sabemos lo que va a pasar. Exactamente, además esto... Yo no, en estos días, mira que miro durante todas las cosas, pero estos días no quiero ni mirarlo. Uh-huh. Porque como están viniendo estas tormentas por la tarde, pues yo, aparte, y lo que me están diciendo mi hijo, y el Juan de Dios, y el otro, pues está uno ya como con la mosca detrás de la red. Entonces digo, pues no lo veo siquiera, ¿no? Así, mañana ya empezaré a mirarlo, porque si no, te vas a poner malo. Entre todas las cosas que tenemos haciendo y todas las cosas que hay que preparar, todas las cosas que hay que uh-huh. tener al día, como te pongo toda también ahora preocupado con el tiempo, pues entonces te esa el día oso. De todas formas, prepararlo, hay que prepararlo. Exacto. La Virgen tiene que bajarse del altar, a menos de que no esté lloviendo desde las 8 de la mañana un tormentazo, entonces... Que no va a ser así. Pero como esto no va a dar fin, no. Hay que bajarle, hay que prepararlo todo, y está, y a lo que Dios quiera. Sería la primera vez que yo recuerde. Digo, un año salió hace 3 o 4 años. También empezó a llover y atrasamos la salida media hora más tarde, una hora, y en vez de salir a la huerta, pues cogimos directamente por... Se acortó. En la calle El Agua, Pilita Abajo, y acortamos. Todo. Hay posibilidades de todo tipo. Menos el día del voto, que hay que sacarla por su recorrido, pero claro, si llueve como un año llovió, pues si se tiene que quedar en su casa, pues se queda en su casa, que no pasa nada. Claro. Antes de estropear imágenes y mantos y tinglados, y con la cantidad de público que va, como tú te metas en una bulla de esta y tengas que andar corriendo, ¿para qué? Pues entonces eso, vamos, pero ¿cómo no va a pasar nada? Vamos a dejar el tiempo no pasa nada. Se está trabajando para la salida procesional y ya está. Eso es lo que importa. Y ya a las 7 de la tarde, pues ya veremos. Si llueve o no llueve, iba que hacemos. Bueno, eso en principio. Luego, los costaleros, como decía, a las 6:30 están en el Brao. De todas maneras, ellos han estado preparándose también durante estos últimos meses, ¿no? Con uh-huh. distintos encuentros, actos que tienen que llevar a cabo, ¿no? Para la salida procesional. Sí, nosotros ensayábamos hace ya de todo tiempo, 4 o 5 años. Ensayábamos siempre el mes de agosto en las últimas 2 semanas, pero claro, el problema que tiene Ubrique y que tenemos es que son las vacaciones, entonces eso era un desbarajuste, uno iba, otro no iba, y como después nosotros tenemos nuestro reglamento y el que no va, no va, y el que no viene, no viene, ya me entienden los costaleros por donde voy, pues entonces lo que adoptamos, los dos capataces se reunieron hace 4 años por ahí y dijeron, ¿por qué no ponemos un ensayo todos los lunes o todos los martes desde a finales de julio? Finales de junio, todo el mes de julio, que prácticamente, y después en agosto se vuelve a tener en la semana antes, y la persona que haya estado de vacaciones esos días puede venir aquí, y las personas que estén de vacaciones en julio, pues puede venir en agosto. Digo. Y se vio así, y así se está haciendo, y la verdad, pues está muy bien. La manera, además, también más sencilla, quizás, ¿no?, sí, para bien. Coincidir y para, bueno, pues... Es que, por ejemplo, si fuese en octubre, pues mira, pues ya todo el mundo está trabajando aquí, todo el mundo... Pero es que los 2 meses que tenemos por delante son unos meses muy difíciles en Ubrique, porque que no tiene 15 días a primero de agosto, de julio, pues lo tiene a finales, cuando no tiene en agosto, del 15 para adelante, como solemos decir, ya está aquí todo el mundo. Uh-huh. Entonces, claro, dejarlo todo del 15 para adelante era un laberinto, que, como los primeros años que empezamos a hacer estas cosas. Y entonces se adoptó eso y, la verdad, como va bien, pues lo que hay que intentar de cambiar se cambie, y lo que va bien, pues lo que se hace es potenciarlo y punto, y se acaba. ¿Cuántos costaleros forman la cuadrilla? La cuadrilla, lo que portan la Virgen son 30 o 32. Esos pero son la, los que portan, más no pueden. ¿Pero la cuadrilla está formada por cuántos? No, la cuadrilla tiene ahora mismo, creo que son 52. Pero claro, ¿qué ocurre? Que de esto hay 4 o 5 que son músicos en las dos bandas. Ajá. Entonces, claro, cuando sale la agrupación nos faltan 3 o 4. Y cuando sale la banda, claro, pues 3 o 4 y así sucesivamente, me comprende. Hay personas que por su trabajo, por sus cosas, hay gente, estudiantes que están de fuera, que también le toca algunas veces cuando han tenido que hacer, a presentarse para septiembre, para los cursos, también le coge esa fecha, en fin, pero vamos. La plantilla la componen 54. Uh-huh, 54, y bueno, pues siempre hay esa reserva también importante. Lo normal que vayan 10, 12 de reserva, que son 32 y 12, son 44, 45, ¿no ves tú? Hay 7, 5, 6, 7, 8 personas que... por un motivo u otro, no. Bueno, en cualquier caso. Que siempre... no van una semana, pero van la otra, ¿me comprende? Siempre hay. Claro, porque tenemos ahí las dos salidas. Por un lado, la del día 8, que es el día de la patrona, y luego el este que cae este domingo en 15, el 15. Que es el día del voto, ¿no? Destacar, bueno, pues también el recorrido, si te parece, el recorrido previsto para la jornada del día 8. Vamos con ello. Ya lo hizo antes, ¿no? ¿Si me lo has comentado antes sí, o me has dicho el recorrido de...? Sí. No, venga, la del día 8, el día 8 de hecho la calle... me has dicho el Rosario de la Aurora. No, el Rosario de la Aurora y... bueno, si no te lo digo, el Rosario de la Aurora te lo digo ahora, te lo voy a repetir todo. El Rosario de la Aurora. Ese lo sabemos. Beato Diego, Pirita Abajo, Solano, Botica y La Plaza. Vale, yo te preguntaba por el recorrido del Día de la Patrona. Del Día de la Patrona. Estaría por la Puerta de la Plaza, Calle Real, San Juan, Calle Perdón, Beato Diego... Plita Abajo, San Sebastián, Calle Remedio, Botica, Toledo, Botica y La Plaza. Bueno, pues ese sería el recorrido. ¿Durante cuánto tiempo aproximadamente? ¿Salida más o menos sobre las 7? Lo normal de cuando yo era, que tengo es uno escandallo de cuando yo era capataz, ya chupito también. Y son. No tanto en que yo te he entrevistado como capataz. Sí, vale, sí. Son unas 4 horas. 3 horas y media, 4 horas. Depende también de la afluencia de público y con la dificultad que nos encontremos y que ya está, nada más. Porque, como digo siempre, cuando se aglomera el público, pues hay que parar. Porque aquí no es como si tuviésemos un cortejo en condiciones y tuviésemos unas cosas en condiciones, pero tú me dices a mí cómo ponemos nosotros un cortejo en la procesión de la Virgen de los Remedios. Eso sería impensable. Por lo menos yo no lo voy a hacer en el tiempo que me quede de capataz. Es impensable porque todo el mundo quiere ir alrededor de la Virgen, todo el mundo quiere ir ahí, entonces... Claro, eso también, el hecho de no llevar cortejo, la apariencia que da es la de cierto desorden. Pero por otro lado también es la idiosincrasia particular que tiene la salida procesional de la patrona y es con lo que hemos crecido todo, lo que hemos visto todo desde siempre, ¿no? Es que la procesión de la Virgen es así. Yo siempre digo eso, que yo no soy quien para decirle a nadie, vete, quítate de aquí, ponte de allí, porque el primero que estoy, yo parece que soy un privilegiado, ¿no? Antes cuando era capataz, porque iba a cinco centímetros, y ahora que soy hermano mayor, porque voy a 1 metro. Estoy imprevisible. Bueno, y si observa la gente, la mayoría de las veces le tengo yo que decir al corteo que viene, por ejemplo, la autoridad de Roberto y compañía, esperarte un poquito que mira la gente, que tenemos más gente detrás que delante. Porque la gente se va metiendo y nos van echando. Entonces, hay que esperarse. Bueno, yo, o mismo la alcaldesa, lo mismo el que está allí, dice, escucha, mira que pregunta, mira cómo está todo eso. Nos paramos un poquito y nos pasa, porque eso es innato, y entonces, vamos, yo me acuerdo una vez a una mujer que le dije, que la había pisado un montón de veces, porque como yo iba andando de, bueno, y los capataces eran prácticamente a hacer recorrido de espalda, sí. La pisaba varias veces, y la pisé y digo, señora, por favor, ¿por qué no se echa un poco más adelante, un poco más adelante? A mí no me importa que tú me pises 1000 veces, pero no me quites de aquí, Aurelio. Ahora, ¿a tú qué le dices a esa mujer? No, porque la pisas y punto. Porque la pisas y está que vamos. No puede hacer mucho mal. Bueno, pues esa es la peculiaridad, ¿no?, que tiene la salida procesional de la Virgen de los Remedios aquí en nuestra localidad. Y es algo también, en cierto modo, que estamos todos acostumbrados. ¿No? Estamos sí que contamos en la salida de este domingo con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Música, ¿no? Con Juan Pedro Ordóñez. Juan Pedro. La Banda Municipal. Ahí está. Ya se han preparado todos los temas musicales, imagino, ¿no? Sí, ya más o menos ellos... Más o menos los conciertos que hace, como yo digo siempre, ponen alguna música y ponen alguna música así un poco más marcha, que no sean tan de pasión y todo eso, y algunas me ponen y cuando termina me dice, ¿qué te ha parecido esta? Y le digo, escúchame, mira, esta me gustaría mucho para la plaza. Esta, bueno, sobre todo las nuevas, ¿no? Sí. Esta a Antonio le digo, Antonio, esta para entrar al convento. Y dice, la hemos preparado casi para eso, ¿eh? La vamos a practicar. Entonces ellos mismos me dicen, y después recorrido, pues ellos ya saben más o menos las marchas normales, que son de gloria y que son, en fin, que ya está. Aunque algunas veces ponen algunas marchas un poco de pasión, que son un poquito más de pasión, pero vamos, no pasa nada. Lo importante es que toque. Desde aquí les doy un mensajito, que toquen, ya está. Hasta que se canten. Bueno, tocan, que en la calle Los Sonoros, los pobres, ahí. En la calle Remedio es tradición que se empiece tocando y se termine tocando. Uh-huh. Si los costales les cuesta trabajo, pues a los músicos también. Un sacrificio que hay que hacer de todo. Bueno, y se sube rapidito, ¿eh? Sí. Se sube rapidito, sí. Que no vale. Hasta llegar a los escalones se sube bien. La verdad es que después de los escalones hay que parar y que se quite. Se echa mucho. Yo desde aquí mando un mensajito también, que cuando las personas que estamos por delante, digamos, por favor, subí hasta arriba, que lo hagan, porque es que una vez que se coge el paso, como hay que llevarlo, hay que meterlo en las manos, uh-huh. No es lo mismo que portarlo en el hombro, que tú en el hombro te paras y te puedes esperar 2 minutos con el paso cargado en el hombro, pero cuando tú lo llevas en las manos y así agachado para poder subir los escalones, que tú no puedas subir porque la gente te lo impidan, pues entonces se cuesta más trabajo. Si la gente lo despejan, pues claro. Pero a la gente le gusta llegar, que llegue, que cuando llega el último escalón se quita. ¿Y ahora tú qué haces? Pues estarte callado y ya está, decirlo 2 o 3 veces y ya está, y el que se hace caso se retira, y el que no, pues después se retira. Nunca se quedan delante, pero ya está, le gusta y ya está. Hombre, te dificulta un poquito también el trabajo, ¿no? Sí, pero vamos, sana con gusto no pica. Claro. Bueno, pues todo preparado, por tanto, ¿no?, para esa salida procesional de este próximo domingo 8 de septiembre, día de la patrona de Ubrique, jornada festiva en esa localidad que se pasa el lunes porque es domingo. Sí, sí. Así que tenemos ahí ese puente casi, ¿no? Así descansan. Así unimos ya la patrona con la feria del Tirón, ¿no? Directamente este año. ¡Qué lío! Y el calendario, pues nos ha hecho además también que la salida del voto sea el domingo siguiente. Yo lo comentábamos con anterioridad, ¿no? Sí, que era mejor que coincidiera con más proximidad, menos proximidad. Se adapta uno, ¿no? A lo que toque y ya está. Exacto, hombre, tiene una incertidumbre porque que yo tenemos mucha gente joven en el Pazo y es el último día de feria. Desde aquí, bueno, aunque ya será recordado por activa y por pasiva. Ese día no es feria. Sí, no digo el último día de feria, es el sábado. Eso sí. Hay que levantarte tempranito para que estés en condiciones. Bueno, tampoco, Aurelio, hombre. Puedo dormir 1 a.m, ¿no? Entonces, feliz, hombre, que estemos atentos, que estemos todos, pero en fin. Hasta la presente nunca ha habido problema, al revés. Siempre igual. Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar si no ha habido problemas? Siempre. Desde aquí mando un mensajito a los costaleros. Hay el día 15 que está en perfecto estado. El último día de feria, a las 7 de la tarde, en su casa cada uno. Anda que sí, anda que la lleva clara. Y el hermano mayor, primero. Eso es más difícil todavía. Eso es más difícil, pero es que yo no tengo que cargar, yo puedo quedarme más tarde, yo no cargo. Hay que dar ejemplo. Bueno, ese día además también la agrupación parroquial de San Antonio hace un homenaje muy bonito con sus alfombras precioso, de sal, ¿no? Precioso. Ellos sí que tienen que estar por la mañana temprano preparando. Todo el mundo es un sacrificio también, que montones de personas de hermandades, de colectivos, porque van todas las hermandades, van, bueno, menos nosotros, desgraciadamente, aunque algunos suben, como dije el otro día, algunos suben para arriba para hacer una mano, pero nosotros no podemos subir porque hay que bajar, hay que preparar todo lo que es la iglesia, todo lo que es la salida procesional. Cuando venimos a terminar son las 1:30 a las 2 de la tarde, a las 1:30 a las 2 de la tarde ya ellos también han terminado, claro. ¿Me comprende? Entonces es un sacrificio, tú ves allí como, ¿sabes? Que ahora hoy en día con los WhatsApp y con los Facebook, todavía no has puesto una tira de esa y ves la saca yendo allí. Y te mandan, mira cómo está la torre, mira cómo está esto. Y es una alegría que tú estés y digas, oye, estamos aquí y están allí preparando todo esto para cuando pase el momento de la Virgen. Y el respeto que se le tiene a los... Eso es... Yo muchas veces, y de aquí voy a dar la gracia a todo el cortejo que va... Que no pisa nadie en la sal hasta que no llega el capatá. Eso nos comentaba y el capatá tampoco la pisa. El capatá cuando llega allí, le dice, Juanmi, llévala tú, que va por detrás. Juanmi, para ti. Y le va dirigiendo desde atrás. Son los primeros los costaleros los que van pisando la... Entonces, eso es muy bonito también, que ese respeto que se tiene. En fin, todo es, ya te digo, todo es un conglomerado de satisfacciones que... Así estamos, gorditos de satisfacción. Yo tengo aquí una imagen del año pasado, justo cuando estaban pisando la alfombra de sal que hizo Radio Ubrique, Y es verdad que sí que es cierto que se ve, ¿no? Y luego es bastante complicado, porque si tú te pones a mirar... Por el laito. Es muy estrecho. Pues todo el mundo pasa por el laito. Uh-huh. Rocío, eso es... Sí, sí, sí. Donde únicamente se pisa un poquito la... Esto es la puerta del Siparra, que como allí se congrega tanta gente para cuando se le da la vuelta y toda la cuestión esta, allí ya ese primer mosaico que se queda, ese sí, cuando ya se pone el corte otra vez en funcionamiento, lo miro yo y está pisadito por las esquinas, ese sí se ve. Pero los demás, me observo yo y digo, no hay nada. Un pisotoncito, un filito, pero nada más. Uh-huh, claro. Bueno, pues todo preparado, por tanto, para esas salidas procesionales, la de este domingo 8 de septiembre, con motivo del Día de la Patrona. También se prepara ya la salida procesional del día 15 de septiembre, del domingo, que, bueno, no sé, pero quizás por el hecho de que haya caído último día feriano, el día posterior, quizás la afluencia de público sea incluso mayor, ¿no? Yo te digo, siempre igual, quizá a lo mejor cuando era feria, la salida se veía un poquito más normalita, pero una vez que salía la virgen, cuando tú llegabas a la virgen abajo, ya era el cortejo normal y corriente, ¿me comprendes? Ahora, no sé, hace feria este año, es que ya no me acuerdo de la última que pasó, creo que fue hace 4 años, no me acuerdo exactamente, pero como la feria termina de antes, como tú bien has dicho, prácticamente no se nota. Uh-huh. Y ese día la agrupación musical obriqueña acompaña a la patrona, ¿no? Porque todos quieren acompañar a la patrona. Cuando se ve lo mismo un poquito más cuando va llegando al convento, que sí. Claro, tiene que trabajar, si se tarda mucho, ya eso es, pero prácticamente, por ejemplo, el año pasado estaba el convento que no se cabía. Así que entonces yo no puedo decir que se vea menos afluencia de público ni más, sino normal. La habitual, normal, ¿no? La que está acostumbrado para las dos salidas profesionales, tanto una como la otra. Uh-huh. Bueno, y desde la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, estos días especiales, ¿no? Por los momentos que se van a vivir, pero después de todo esto, descansamos, ¿no? Después de todo esto ya descansamos hasta, si Dios lo quiere, Semana Santa. Uh-huh. Y ya a preparar además también. A preparar la sesión que tiene o el grupo de trabajo que tiene la Borriquita. Uh-huh. Más todas las incorporaciones que tiene de otras hermandades y del pueblo, pues para preparar. Pero ya hasta Semana Santa, tranquilidad absoluta. Bueno, seguimos trabajando, que se me entiende, que no es que seguimos haciendo cosas, pero ahora mismo ya. Y más este año que queremos hacer algunas cosillas nuevas, habrá que quebrarse la cabeza un poquito. Cosas nuestras. Ya nos enteraremos. Y entonces, pues, pero vamos, normal. Como el año, como el resto de todo el año. Uh-huh. Las personas que son de iglesia y que están trabajando, pues no tienen descanso. Cuando no tiene una cosa, tiene otra, y cuando no tiene, tiene otra. Cuando no tienen los grupos de los niños que van al campamento, cuando no tienen este tinglado, siempre hay algo, ¿no? Que quiera trabajar en la iglesia siempre va a encontrar un sitio. Uh-huh. En fin, ya está, y nada más. ¿Qué más nos queda por decir sobre la patrona? Pues, yo qué sé, ya ahora mismo son tantas cosas las que se dicen en estos días que no sé, yo de aquí el agradecimiento a todo el pueblo. No, como te he dicho antes, no puedo mentar, porque yo mientras a que están limpiando, me se van a olvidar las que han limpiado la plata, me se van a olvidar las que van toda la semana al convento, se me van a olvidar las personas que barren el convento, me se va a olvidar las personas que con sus donativos, con sus donaciones, con sus tinglados, sustentan la hermandad, se me va a olvidar tantas y tantas cosas que así, yo creo que lo mejor que se hace es darle la gracia a todo el pueblo, algunos con más trabajo que otros, y otros pues simplemente con su colaboración es suficiente, así que da la gracia a todo el pueblo, y porque mira, básica, la policía, los costaleros, el ayuntamiento, es que se vuelca todo el mundo. Entonces yo creo que lo mejor que se hace es dar la gracia a todo el pueblo. Ahora que nos hemos dicho que hay que desalojar de estacionamiento los vehículos en la zona del recorrido, pero esto ya prácticamente básica lleva una semana limpiando todas las calles, vosotros además también revisando el recorrido para que no haya ningún problema en el aire, ¿no? El tendido eléctrico y demás. En fin, que ya te digo, y aquí es todo, y basta que tú digas, mira que tengo este problema, y pum, y enseguida te lo solucionas. Uh-huh. Entonces, la verdad, mira que tengo un problema, que viene el obispo, y donde venga este hombre que es el coche oficial, ¿dónde lo colocamos? Si hay un coche allí aparcado, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde lo llevamos? La policía. ponemos un cartel allí reservado de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, para cuando llegue. Así que es que tú no puedes decir nada porque es que todos son agradecimiento, entonces sí, yo sí, creo sí. Que con darle la gracia a todo el mundo, a Básica, ¿no? Con darle la gracia a todo el mundo, yo creo que. Y seguro que dándole la gracia a todos los briqueños, algunos se me olvidan. Pues con ese agradecimiento generalizado nos vamos a quedar nosotros. A Radio Brique también, ¿eh? También. Yo soy ubriqueña. También, también. Y nosotros agradeciendo a Aurelio López que nos haya atendido, como siempre que se lo demandamos, está aquí presto para informarnos de todos los asuntos relativos a la patrona de Ubrique. Muchísimas gracias. Y que disfrute de manera especial estos días. A ustedes y que todos los riqueños disfrutemos con estas dos salidas profesionales. Felicidades a toda Remedio y que en estos días de feria, pues que sepamos disfrutar porque las fiestas se organizaron en su tiempo, fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Y que sepamos disfrutarla y vivirla a tope, sin jaleo, sin nada, disfrutar, que es para eso viene la fiesta, para disfrutar, estar con los amigos, con la familia, con los niños, que es muy bonito. Y reflexionar, intentar ser mejor persona, como meta, ¿no? Que siempre es bueno también. Aurelio, muchas gracias. A ustedes. Rezando.